Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Saludos cordiales, amigos oyentes de Ondas Yaiza. Nuevamente henos aquí un sábado más, un domingo más en repetición, con este maravilloso programa Un Café con Marimar, que dirige y presenta Marimar Martín. Muy buenos días, tardes. Oye, que tenemos un problema con lo de la hora, porque claro, los domingos lo repetimos pues a una hora, los sábados lo estrenamos a otra. ¿Qué decimos? Pues muy buenas y ya está. Hola, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes. Claro, tenemos un programa que lo hacemos el sábado a la una de la tarde y lo repetimos el domingo a las 11 de la mañana. Por eso no sabemos si decir buenas tardes o buenos días. Claro, y además los domingos a las 11 no es mediodía, con lo cual es mañana. Es mañana, entonces claro, quedamos entre mañana y tarde, ¿ok? Bueno, queridísimos oyentes, estoy un día más con todos ustedes, encantadísima, aquí Un Café con Marimar, y tenemos un invitado de sesión importantísimo, internacional, muy famoso, muy querido en su tierra, que es el búlgaro, y se llama Dejan Angelov. Dejan Angelov, el internacional, cantante, profesional, uno tiene 11 álbumes, es una persona muy consagrada en su país, está aquí en España, lleva muchos años, él canta en voz en directo, compone también, y ahora vamos a dar un saludo. Hola, buenas tardes, Dejan Angelov. Buenas tardes a todos ustedes, me alegro para estar con vosotros. Vamos a hacer una pequeña entrevista de sí. Su profesión, de su recorrido artístico, porque esto es una cosa bonita y nosotros, queridísimos oyentes, queremos transmitir a nuestro amigo Dejan Angelov su vida, su recorrido por todos esos países que ha recorrido él, porque ha sido internacional, ha ido a festivales, ha presentado y es un gran de la música y es un profesional. Entonces vamos a comenzar diciéndote cómo ha sido tu trayectoria profesional en tu vida artística. Profesional ya 28 años. 28 años, entonces es un recorrido que tiene mucho que contarnos, porque esto va a ser como una esponja y gozar de él, porque esto es una cosa maravillosa. Pero desde nací, cuando tení 3 años, para primera vez empezaba cantar una canción de una muy famosa cantante búlgara. Entonces mis padres han visto que tengo un talento grande y toda la mi vida quería ser cantante famoso, y sí, hasta este momento mi sueño era ser cantante. Sí. Deya, importante, entonces empezaste a cantar, ¿a qué edad más o menos, cuando ya te dije? A 3 años. 3 añitos. ¿Y qué canción cantaba? ¿Imitando a los artistas? Todavía está viva esta cantante búlgara, se llama Greta Ganjeva, y su canción se llamaba Tumba la laica. Tumba la la, tumba la la, tumba la laica, tumba la la, tumba la la, tumba la la. Hey ba la laica, hey ba la laica, чудна та песня любовта. Preciosa canción, muy bonita. Sí, esto es de 1967, pienso, esta canción. Pues muy bonita, o sea que era, esa chica era muy reconocida en su país también. Y todavía está viva y es muy famosa, y es actriz también. Y entonces, mira, te voy a hacer una preguntita en el sentido de que me vayas a hacer un recorrido de tu vida artística, a lo que te has presentado en algún festival, sí, se ha ganado premios. Muchos, muchísimos. A ver, vamos a ver un poquito así. Muchísimos premios tengo, nacionales e internacionales, de mi país muchísimo. De mi país, en Bulgaria existía, 30 años, uno de los más famosos festivales internacionales, no solo en Europa, ahora no existe más porque no hay dinero. Sí. Se llamaba Orfei d'Oro, 30 años, y muchos cantantes españoles han venido en este festival, como Julio Iglesias, como Dova y muchos, no solo. Y en este festival yo he ganado 4 premios, Grand Prix, 2 primeros premios y un segunda. También tengo premios del festival de Cairo, Egipto, de Almaty, Kazajstán, de Mongolia, Ulaanbaatar, de Pyongyang, Corea del Norte, de Sudáfrica, de Rumanía, de Belarus, muchos, muchos países. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te empezaste a decir, bueno, voy a demostrar mi canto, que me quiero dar a conocer? ¿Fue en un festival o fue en sitios así como fiestas de barrio, que suelen hacer cantantes, ¿sabes?, para dar a conocer? ¿Cuándo fue tu primera, así que darte a conocer? Para primera vez cantaba en un concurso de jóvenes en mi ciudad, ¿cómo se llama?, nativa. Sí, nativa. Se llama Ruse se llama la pequeña Viena también en Bulgaria, porque tiene este rococó barroco estilo de edificios. Y en mi ciudad, en 1979, para primera vez cantaba en este concurso para jóvenes y tengo mi primer premio. O sea que lo ganaste. No lo gané, pero fue un premio como te dicen, este chico será un día un gran cantante, sí, un reconocido cantante. Este premio me lo ha dado un grande músico, jazz músico. Ahora entendí hace 12 días que él ha muerto a 80 años. Se llamaba Petrov Parchetu, es un grande músico, jazz músico. ¿Y a qué edad te presentaste tú cuando cantaste lo de...? ¿A qué edad te presentaste? Yo tenía 14 años. A 14 añitos, sí. Nada más. Pues entonces sí. Ya empezaste tu primera andadura, sí, como sí, cantante. Primera cantante. Pero no profesional, como mayor. Sí, como mayor, sí. Mira, sabemos muy poco de Bulgaria. Sitúale sí. A nuestros oyentes en el mapa de tu país, para que la gente vea cómo es Bulgaria, cómo es ese país, que la gente sí. Nada más que lo conoce por a través de Eurovisión, ¿sabes? Solamente cuando están en festivales. Bulgaria es el país de las rosas. De las rosas, muy bonito. También Bulgaria es muy famosa con búlgaro yogurt, que es número uno, yogurt búlgaro, para sí. Comer. Sí, yogur. También Bulgaria es muy famosa con los cantantes de ópera. Sí. Como Nikolai Giurov, Gena Dimitrova, Ana Tomova Sintova, Nikolai Gusev, muchos, muchos famosos, como vuestra Montserrat Caballé. Tenemos grande, ¿cómo se llama? Muchos artistas, ópera internacional. Internacional, importante. Pero a mí me gustaría saber qué misterio se esconde detrás de las voces búlgaras, sí, de esas mujeres. Sí, los misterios de las voces búlgaras, ellos tienen este grande premio Grammy. Vamos a decirle a los oyentes que hay mujeres que cantan. Esto es folclórica, el músico folclor búlgaro. Música folclórica. Sí, de su país. ¿Y por qué las mujeres? ¿Por qué la cantan las mujeres? ¿O? Porque las mujeres que cantan folclor tienen una voz como un ruiseñor. Ah, muy bien. Y cantan precioso y. Ellos son 40 mujeres y yo pienso que al principio de 90 ellos han ganado Grammy, sí, porque yo conozco de la televisión siempre que Bulgaria. Sí, sí. Siempre son países muy reconocidos en la voz, en el talento de la mujer. Sí, sí. Y tenemos muchos talentos, no solo en música folclórica, en ópera, también en pop música, no es tan conocido en España, pero Bulgaria se conocerá más y más en el mundo. Sí, la publicidad todavía no es tan grande. Bulgaria es también muy famosa con sus resortes en Mar Negro y sus montañas. Mar Negro, sí. Sí, sus montañas, muchos resortes de esquí hay en Bulgaria. Entonces, Bulgaria es muy parecida de España también. Tiene mucha en cultura, en gastronomía, en cante, en qué se parece a España. Gastronomía es típica, es balcánica, es diferente. Sí. Cada país tiene su origen de cultura. Absolutamente. Y también Bulgaria es, no sé si sabes, Bulgaria es uno de los más antiguos países en Europa. De Europa, ah, muy bien. Uno de los primeros antiguos países en Europa. ¿Cómo se llama? Está fundada como primero, 681. 681, sí. Más de 1300 años existe Bulgaria como país. Oh, muy fantástico. Sí. Siempre bueno para nuestro queridísimo oyente conocer un poco la cultura que, sí, de nuestros claro. invitados, en este caso de Neyan, que nos está contando nuestro un poquito de su vida, su cultura. Y seguimos con tu trayectoria artística. ¿En qué cantante te reflejas tú de canción que te gusta a ti, de el estilo de música? De canción que te gusta. A mí me gusta siempre mucho pop música. Pop música, pero yo canto no solo pop, canto disco, canto funk, canto R&B, rhythm and blues, soul y también canto ópera, porque mi voz es tenor altino, 4 octaves, y este grande registro me da posibilidades. De cantar canciones y arias muy famosas y muy difíciles. Y tengo 11 álbumes en mi carrera. Sí, 11. ¿Y de qué trata esta música? Y el artista que me da grande influencia, internacional artista, es Stevie Wonder, que me encanta mucho. Su influencia, su voz y su técnica, yo aprendí mucho de Stevie Wonder. En Bulgaria me llaman búlgaro Stevie Wonder porque mi voz es tenor altino, es muy cerca del voz de Stevie Wonder, y yo aprendí mucho de su cantar y todo. Pero Stevie Wonder tiene una voz peculiar, entonces, sí. Es una voz diferente. ¿Por qué tomaste como referente a Stevie Wonder? Stevie Wonder es único, pero yo no puedo ser Stevie Wonder, pero cuando canto Stevie... ¿Por qué no? Si eres capaz de llegar a 4 octavas. Sí, sí, puedo. Entonces, ¿qué te tiene que envidiar a ti Stevie Wonder? ¿Nada? Nada, pero Stevie Wonder es muy reconocido. Él nació en un país, América, donde hay muchas posibilidades. Y mi país es muy pequeño, ¿sabes? Y no es difícil. Pero no me quejo. La vida continúa y... Sí. La entrevista también. Y también, sí. Por supuesto. Se están tomando un café aquí con nosotros, un café con Marimar. Recuerdo que este programa se lo quiero dedicar con todo mi cariño a Adrián, el de la heladería Gelato, que es una gran persona, que es de Montenegro y es casi cerca de tu país. Sí, sí, Montenegro es muy cerca de mi país. Estuve en Montenegro en 2010. En un resort que se llama Kotor. Kotor. Ah, mira, es precioso. Fantástico. Kotor. Con grandes montañas y sí, que son paisajes maravillosos, sí, sí. Maravilloso. Seguimos con tu trayectoria sí. En tu vida artística, y quiero que nos comente a todos nuestros oyentes, que nos diga si estuviste en algún festival de Eurovisión, sí. Y cómo fue todo esto, así un poquito por ahí. En 2006 aparecí en Eurovisión de Bulgaria, quería presentar Bulgaria, pero hasta semifinal, desgraciadamente, porque tenía problema con mi voz, virus, y no podía cantar más, y no podía ir hasta el final de Eurovisión, pero espero que... En año que viene sí, presentaré una nueva canción de Eurovisión de Bulgaria, y veremos un día. ¿Por qué no en España también? También sabemos que eres compositor, que también sí, haces sí. tus propias canciones. Sí, sí. ¿Qué estilo, qué canciones así más o menos has hecho? Me gustan diferentes estilos. Disco, pop, funk, R&B, soul. Diferentes estilos. Me encanta todo. Puedo cantar todo. Y todo me da... todo alrededor de mí me da... Energía. Sí, ¿en qué piensas cuando estás componiendo una canción? ¿En qué te inspira para decir todo? Todo me inspira. Pequeñas cosas me inspiran. Un encuentro me como vosotros me inspira. La canción de un pájaro también. Todo. Sí, le cantas a la vida, al amor, al paisaje, a todo en general. Todo. los últimos años, los últimos 3 años, una canción mía se llama Del Ikebana llora el árbol y la flor, y yo también la he grabado en español después el grande éxito en mi país, en búlgaro. Estaba muy famosa en internet en 2010 esta canción lo grabé con mi hermano en 2001, y en internet la gente la han visto para primera vez en 2010. Después 9 años. Y quiero decir que después de esta canción empezaba a grabar diferentes tipos de canciones, más disco, más divertidos, sí, y con más marcha, más energía. Más energía, más alternativos, ¿cómo se llama? Más modernos canciones. Y ahora soy grande ídolo de diferentes generaciones, de los chicos de 8 años y de los de gente de 70 años. Oh, eso es buenísimo. Deya Angelot, por ejemplo, el oyente está ahora escuchándote, tu voz, eres un gran artista, tienes 11 álbumes y quiere que el oyente te reconozca y que te conozca. ¿Cómo puede hacer para indagar así en tu YouTube o un Facebook? ¿Tienes algo para que el oyente...? Sí, en YouTube tengo muchísimas canciones, entrevistas de mi país y de festivales también. La gente puede ver mis actuaciones en diferentes lenguas. Yo canto en inglés, búlgaro, español, francés, portugués, ruso, todo. Y me encanta cantar en diferentes lenguas. Tengo mi website, www.deyan.com. Sí, nedelchev.com. Correcto. Sí, la gente puede ver mis videos en YouTube como Deyan Angelov, con 2 F al fin. Lo que me llama a mí la atención, lo bonito de la vida, es que dentro de 1 o 2 años estaremos viendo en casa, en mayo, el Festival de Eurovisión, y veremos a este señor cantando y diremos... ¡Ojalá! ¡Es Deyan! Estuvo con nosotros. ¿No te tiene pasado a veces que conoces a alguien y luego le ves? Sí, ojalá su proyecto, su ilusión, que se haga todo realidad, porque es importante. No, Eurovisión es una escena internacional donde todo el mundo puede verte. Normal. Para mí es un, ¿cómo se llama? Será algo nuevo. Un paso nuevo. ¿Por qué no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cree que en los festivales de Eurovisión existe el tongo, el decir porque es amigo, porque es conocido, y nunca cogen a una persona a decir porque... ¿qué tipo de festivales? ¿Lo coge directamente el internet, el público, o va a los medios de comunicación, a la televisión en este caso, a la pantalla, a la ventanita, y lo elige el público, o directamente ya lo cogen lo que es el programa para representar el país, en este caso el tuyo, búlgaro, Bulgaria? ¿Cómo lo hacen? Para... Como en España, lo mismo. Igual. Sea, que se presentan tantas personas, sí, y van escogiendo eso, el sí, público, sí, sí, internet, sí, y el sí, público. Sí, absolutamente. O sea, que lo hacen limpio. Sí, sí. Y entonces vamos a ver si dentro de 2 añitos... ¿Democracia? Pues, sí, democracia. Oye, eso es la mejor manera de poder ganar, es el público, que es el que tiene la palabra, la última. Eurovisión no es como antes, esta competición. Antes era diferente. Ahora es un poco político, pienso, sí, esta competición. Pero... es normal. Bulgaria participará este año para última vez, no es mucho, no muchos años participa Bulgaria, desde 2005 participa Bulgaria, pero veremos en el futuro qué ocurrirá, qué canción presentaré. Pero ahora cuéntanos un poquito de tus raíces, de tu país, de tu cultura. ¿Qué estilo de canciones, de música se oyen allí? Aparte del folclore de las mujeres que cantan tan lindo, lo que se vive allá en Bulgaria, lo de la música. ¿Cómo que hay tantos compositores, tantos cantantes que no están reconocidos? En Bulgaria hay diferentes tipos de cantantes, como cantantes de folclore típico, cantantes de pop música, cantantes también de, se llama pop folk música. Es diferente entre pop música y entre folk música. Es un mixto balcánico estilo. Es diferente. Es diferente, no puedo explicártelo. Es como, ¿sabes? Goran Bregovic. Sí. Sí, algo como eso tenemos también. Sí, una mezcla. Sí, tenemos de todo. Tenemos ópera, tenemos cantantes de ópera que son famosos internacionales. es como escuela de ópera grande, famosa. Y tenemos muchos compositores, músicos, pero el problema de Bulgaria es que no hay grande marketing sin promoción, porque Bulgaria es un país pequeño con 7.5 millones de habitantes y no hay mucho, no le dan mucha publicidad. Sí, a lo que te refieres, hay publicidad pero no se gana mucho dinero, por eso mucha gente va a otros países. Sí, normalmente. Esperanza. Importante, tú has actuado siendo un artista consagrado con 11 álbumes. Sí. Has estado a lo mejor en eventos grandes, has llenado, de esto, ¿cómo se llama? Estadios de fútbol, teatro, y ha habido miles de personas viéndote y escuchándote. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo te sientes al ver tanta gente escuchándote a ti, tu canción y a ti mismo en vivo y en directo? Ah, es muy diferente cuando cantas enfrente 10 personas o 30.000 personas. Para mí es igual, porque cuando un cantante es profesional, él canta enfrente 10 personas, enfrente 30.000 personas, igual. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Yaiza. ¿Te ha pasado de actuar delante de tantas personas? ¿Te ha pasado de actuar con tantas? Es un, como quiero decir, es algo, siempre cuando voy adelante, ¿sí? Me siento muy excitado, siempre. Emoción. Siempre. Sin es una emoción, vida. No, pero eso significa que yo vivo. Que lo vives. La música está dentro de mí, yo no puedo vivir sin música, eso es normal. Un músico veramente grande, ¿sí? Se ve, la gente ve eso, ¿sí? Cuando tú vives con la música y lo transmite. ¿Y algo, lo que nosotros hacemos ahora para nuestro queridísimo oyente? Carisma, transmitir carisma. Transmitir lo que estamos hablando nosotros de la entrevista. ¿Alguna anécdota que hayas tenido en el escenario, que se te haya ido el sonido, que se te haya ido la voz? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo lo has vivido así en público, que se te va el sonido? Y que no, o anécdotas que te pasan, que no oyes el sonido bien y te quedas como parado, o tu voz, algo tiene que pasar en toda tu trayectoria, 28 años. Siempre improviso. ¿Improvisa? Siempre, eso improviso. Es buenísimo. Un artista grande, ¿sí? Cuando algo ocurre en la escena, ¿sí? Con sonido o con tu voz, tú tienes que improvisar. Sí. Porque la gente, y la gente si no entiende que tú tienes problemas con sonido, con el sonido o con tu voz, eso significa que tú eres profesional. Y tú lo eres. Muchas veces me salgo, ¿cómo se dice? Salgo de situaciones como esa. Sí. Ocurre muy suele pasar a menudo. Frecuente. Sí, frecuente. De lo que es sonido, del quedarte sin voz. Eso es normal. Normal. Y vamos a ver, una cosa tan bonita que tú dirías, he actuado en un palacio, en un teatro, en diferentes lugares. ¿Y qué es lo que te ha gustado? ¿Qué lo has vivido, decir que me ha encantado esta actuación que he hecho, cómo lo he hecho. Cuando ves que la gente disfruta tu música, sí, realmente, que lo vive. Eso significa mucho. Eso significa, y después cuando termine yo con actuación, digo, bueno, todo merece en mi vida porque veo que a la gente le encanta mi actuación. Todo merece. Sabes, en nuestra vida es muy duro. Una vez tienes trabajo, otra vez no tienes trabajo. Muchas veces los músicos no tienen trabajo. Y sabes, hay muchos momentos tristes, depresiones. Pero cuando tú te vas enfrente a tanta gente y cantes y la gente te aplaude. Te aplaude, lo vive. Eso significa, eso, olvides todo, todo. Es un regocijo en el, sí, de alegría. Te da energía grandísima para continuar en el futuro de nuevo y dices eso mismo, eso merece todo, todo sacrificio. Sí. O sea que por lo que me estás contando, eres una persona que ha vivido entre cuerpo y alma y te has sacrificado por tu profesión. Sí, siempre. Doy todo para la música, para mi arte. No puedo vivir sin música, eso es mi vida. Ahora vamos a ir a la parte de anécdota. ¿Qué es la parte que más te ha gustado, que has vivido, que dice, me ha impresionado esta persona, cómo canta, cómo se levanta de la silla, cómo canta conmigo, cómo lo vive? Si ha tenido esa anécdota buena de alguna persona así en particular, de toda tu experiencia de vida, de tu trayectoria, que siempre dice, uy, cómo esta señora se levantó y está cantando conmigo, cómo... ¿Cómo quiero decirte? ¿Quieres decir...? Refiero que tú te has puesto contento al estar cantando tú y la persona actuando entre el público y se ha motivado. He hecho yo una mano. Un reconocimiento, por ejemplo, que te haya visitado alguien, un camerino, un autógrafo, alguien que se levantó de la silla y te fue a dar un abrazo a la mitad del escenario. Ah, siempre se ocurre eso. No, pero son anécdotas. Pero la parte más así que ha llorado, la parte triste, la parte así que no es tan bueno para decirlo. También ocurren esas cosas. Lloraban no una vez en la escena. Muchas. Porque yo soy... Cuando canto... Transmite. Sí, todo. Viene de mi alma. De tu alma, qué bonito. Dentro. Y mi alma llora cuando canto una canción triste. Y algunas veces yo también lloro y la gente lo ve. Porque lo vive, lo transmite. Y la gente llora. Llora, es precioso eso, ¿eh? Una parte, ¿qué se te repara a ti el futuro? ¿Tú qué piensas ahora, cómo están las cosas, la crisis que estamos entrando y se está viendo el día a día, desgraciadamente? ¿Cómo ves el futuro tuyo? Yo soy un optimista. Siempre pienso que una persona tiene que continuar su vida con positivismo. Positividad. Sí, positividad. Porque sin eso no podemos vivir. Bueno, si digo que no ocurrirá nada en tu vida en el futuro, eso significa que nada ocurrirá. Porque cuando tú piensas una cosa, todo se transmite... En la realidad. La realidad. Soy optimista, no puedo que me ocurrirá, pero soy optimista de mi vida. Y así. ¿Y los proyectos así de... Proyecto, nuevas canciones. Sí. También quiero trabajar de nuevo en España con una chica, probablemente prepararé un repertorio. Se llama Dulce Española. También ella participó en Español o Eurovisión Española a semifinal. ¿Semifinal quedó 2009, también? 2009, sí. Ah, es Dulce. Veremos. Dulce se llama. De Arrecife, veremos. Es un proyecto ahora inmediato. O sea, sí, que va en el futuro. En el futuro. Y tienes de eso de publicidad, propaganda y tal. Bueno, solo me quedaba a mí decirte que me quedé con ese gusanillo dentro. Y compusiste una canción para Eurovisión de este año. La presentaste y al final parece que no hay normas. No. En Bulgaria y no. Estás un poco esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, si no hay normas este año para Bulgaria, la presentaré el año que viene, 2014. Sí, ¿basta? Lo presenta, bravo. Bueno, pues, Deya, un placer de estar aquí contigo. También mucho. Aquí tiene, que quede claro, nuestro queridísimo oyente, que es un profesional de la música, ha hecho 11 álbumes, es internacional y nacional. Ahora mismo está haciendo un proyecto con una señorita que se llama Dulce y vamos a tenerlo aquí, si Dios quiere, aquí en España, en la isla de Lanzarote. Te dejo los micrófonos, Dejan, y si quieres decirnos cualquier cosa que se te haya quedado en el tintero y quieres comentarnos algo, ahí lo tienes a tu disposición. Deseo a todo el mundo salud, positivismo. Bueno, muy bien, muy bien. Y que creen en lo mejor en la vida, porque eso es que es número uno. Eres profesional, estás pidiendo salud para todo el mundo. Muchas gracias para esta entrevista. Y gracias a ti por aceptar mi invitación. Estoy orgullosa de estar contigo. Te conozco hace muchos años y para mí es un honor, un placer de estar contigo, Dejan. Angelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. También. Un placer. ¿Te parece que nos despidamos, en vez de poner una de esas canciones que tú eliges, ponemos hoy una de Dejan, la del bosque? Sí. ¿Qué te parece? Ah, sí, sí, en el bosque. Es mi grande hit de 2010 en búlgaro. Lo he grabado en español. Vamos a poner la versión en español. En español. Sí. Un abrazo, amigo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Recojo pelitos. Encuentro la mitad. Recojo pelitos, encuentro la mitad. Recojo pelitos, encuentro la mitad. Recojo pelitos, encuentro la mitad. En el bosque oscuro ya estoy, palos finos me encuentro hoy. Esta canción de nuestro queridísimo amigo Dejan, seguimos con nuestra segunda invitada. ¿Una segunda invitada? ¿Dónde está la invitada? La tenemos aquí a nuestra vera, Yolanda, profesora de aerodance aquí en el municipio de Yaiza, Playa Blanca. Es una queridísima amiga mía, personal. Y vamos a hacer una entrevista muy amena aquí tomándonos un café con Marimar. Muy buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí contenta y feliz de estar contigo. Vamos a hacer una pequeña entrevista para conocerte un poco, el oyente que sepa quién eres tú, y vamos a empezar tus raíces, cómo empezaste, cómo iniciaste para ser profesora de aerodance y de muchas cositas así que tienes tú ahí. Empezamos contigo y comentándonos alguna cosita de tu vida, cómo fueron los inicios. Bueno, yo empecé desde muy, muy, muy, muy, muy chiquitina. Mi madre siempre me dijo que yo aprendía antes a bailar que a caminar, y que ya estaba dentro del parque, pues movimientos, haciendo lo que a la mínima que sonaba la música, que ya estaba yo bailando, ¿no? Eso siempre me lo ha dicho mi madre. Entonces, bien pequeñita, intentando imitar a mi hermana y a mi hermano mayor, que ellos siempre también eran aficionados de la música, pues yo también tenía que hacer los movimientos incluso que hacía ella y todo, y así empecé. Después, con ya poquito tiempo, mis amigas en el cole hacíamos coreografías, las tablas que hacíamos después en el recreo y todo eso. Y nada, y así mi pasión, mi afición, la música, el baile, y desde ese momento toda la vida. Pero siempre para ser una profesora, como eres profesional en tu terreno de aerodance, ¿tuviste que hacer unos cursos, un aprendizaje, aprender para saber cómo es el baile y transmitirlo después a tus alumnos? ¿Cómo fue eso? Pues nada, yo a la que pude tener la edad, yo formaba parte de un ballet, de un grupo con nuestra monitora de toda la vida, desde pequeña. ¿Cómo se llama? Bea. Y nada, y a la que fuimos creciendo y participando en campeonatos de funky, de hip hop, a nivel estatal, pues entonces ella nos animó a que nos empezáramos a sacar el título, puesto que ella tenía su propia academia y necesitaba monitores para trabajar en ella. Entonces, pues unos cuantos, los que las fuimos siguiendo de pequeños, pues nos apuntamos a estos cursos. Primero de aeróbic fue el que hice, y después el de hip hop. Y nada, ya cuando tuve la titulación, pues ya enseguida pude empezar a trabajar en esa academia con mi profesora de toda la vida. Y entonces fueron tus primeras andaduras en la academia. ¿Y cuándo fueron tus primeros alumnos? ¿Cómo fue la primera clase? Cuéntanos un poquito de esto. Pues nada, la primera clase fue súper divertida porque, claro, todo el mundo me conocía como un miembro del ballet de Bea Simón. Entonces, estando allí, pues yo conocía, pues mis compañeros de clases eran los mismos a los que yo estaba dando la primera clase. Entonces, la primera todo el mundo estaba muy, muy entregado, también, venga, ánimos, que estamos contigo. Y así fueron mis inicios más básicos, ¿no? Pues cuando ya agarras la soltura, ya vas viendo, oye, has hecho una clase muy buena, o por lo menos no ha sido muy buena, pero nos hemos divertido mucho, pues ya te da confianza para hacer la siguiente y hacerla mejor, ir motivándote así, ¿no? Tuve la suerte que mis primeros alumnos fueron gente que veía todos los días. Yo me pasaba en el gimnasio, pues, 5 horas al día, ¿no? ¿Y cuál fue cuando emprendiste que decía, bueno, pues yo estoy aquí en mi tierra natal? ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte de la península? De Girona. Y entonces cuando tú decías, bueno, quiero correr alto vuelo y independizarme y tendré mi propia escuela, de decir, yo quiero una enseñanza y fuera de aquí, ¿dónde emprendiste tu primera escuela para ser tú independiente? Bueno, yo como siempre he ido compaginando el baile y el aeróbic y el aerodance con mis estudios y mi trabajo posteriormente, pues entonces mis andaduras deportivas y de baile iban ligadas pues a mi necesidad profesional del momento. Pero en ningún momento he parado, siempre en los ayuntamientos normalmente era el contacto más rápido que tenía, entonces iba a hacer clases a municipios pequeños porque es lo que me gusta, el trato con la gente del tú a tú. De entrada, los grandes gimnasios o los de renombre para mí son lugares muy fríos, yo siempre me gusta la cercanía con la gente, el que cada clase se convierta en una fiesta, no en un voy al gimnasio y uff, qué palo, ¿no? No, entonces yo he ido haciendo clases siempre con todos los municipios donde estaba y donde me sentía arropada por un tipo de gente con la que yo me siento siempre a gusto, ¿no? Cuando empecé a arrancar con mi propia escuela, pues cuando ya vi que tenía una serie de alumnos que venían bastante asiduos y de alumnas sobre todo, para que nos vamos a engañar, y pues ya ves que te montan o incluso te dicen, no, queremos otra clase de aerodance o otra clase de aerotono, entonces vas adaptando tus necesidades a lo que te van pidiendo, ¿no? Que esto es una gran suerte y que no dejaré nunca de agradecerles. Lo tuyo de la clase de profesora que tú eres, pues, ¿qué modalidades hay? ¿La de aerodance y aerotono o tienes otra especialidad de baile? Ahora mismo estoy dando clases de danza teatro para niños, funky para adolescentes, aerodance, aerotono y zumba. Esas son todas las clases que tenemos en el programa de Aerodance Studio. Oye, se quema muchísimas calorías con esto, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Además, es que hay que venir a conocer a Máximo. La primera clase es gratuita, ¿no? La primera clase siempre es gratis porque yo antes de que la gente se tenga que comprometer a pagar una mensualidad, o yo no tengo mensualidad, un bono por el cual puedan venir a hacer una serie de clases, pues que venga a probar pues el lugar, la profesora, los compañeros, la energía que se respira allí, si el tipo de ejercicio le conviene, si es adecuado, si se siente a gusto, y si se siente a gusto, perfecto. Ya de ahí pues compra el bono que más se le adecua a sus necesidades. ¿Que no le ha gustado la clase o que la profesora le ha caído fatal? Pues adiós, muy buenas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Anteriormente me nombraste a un hombre que se llama Máximo. ¿Quién es Máximo? Máximo es lo máximo. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. La película de la Gladiator, ¿eh? Sí. A ver, no, Máximo es muy conocido entre toda la gente que viene a mis clases. De hecho, lo pueden conocer el primer día ya, directamente, nada más de llegar. Pero, claro, es un secreto que no se puede desvelar tampoco. Porque si no, pierden la gracia también. O sea, que tienes un suspense ahí de que no, pues, se puede revelar quién es Máximo, el verdadero Máximo. Nada, pues, te lo respetamos. En el horario de tu franja de aerotono, aerodán y clases de teatro, que es lo que has dicho, ¿qué horarios son? ¿Por la mañana, por la tarde? ¿Qué horarios tiene? Ahora mismo todos los días hay una clase a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y después, a partir de la tarde, empezamos con diferentes horarios, diferentes disciplinas. Normalmente es a las 5, a las 6 y a las 7. ¿Y de todas las edades? ¿De qué edad a qué edad? Yo, el chiquitino, la chiquitina más pequeña que tengo, en este caso chiquitina, tiene 4 años. ¿Vale? Y entonces, pues, el grupo de danza teatro, pues, van divididos por edades, desde 4... un grupo y después el otro a partir de 8, y después el grupo de las chicas de Funky, excelentes bailarinas, son ya pues de 9, 10, 11 años, y a partir de ahí ya pues con la programación para adultos de aerodance y aerotono, pues que es a partir de 16, 17. O sea que cualquier persona tiene la oportunidad de venir, una clase gratuita, si le gusta, pues quedarse con el bono que tú estás ofreciendo, y aparte que es de cualquier edad. Vamos a cambiar un poquito el tercio y vamos a decir qué te ha motivado aquí en la isla nuestra, Lanzarote, nuestra isla volcánica, cuando has hecho una serie de cosas tan bonitas como un flashmob. ¿En qué se te ocurrió, en dónde fue la idea y por qué? ¿Y qué es eso de un flashmob? ¿Qué es? Un flashmob es algo, un fenómeno espontáneo que aparece en un momento determinado y que rompe con lo que esté sucediendo en ese momento. En este caso estábamos en la playa, tan tranquilamente, un domingo soleado maravilloso, aquí en Playa Dorada, y empezó a sonar una música. Entonces, con la música empezaron un grupito de chiquitos a ponerse a bailar a toda pastilla, a los que se juntaron un grupito más de niños, a los que se juntaron un grupito más de mayores, y bueno, y cada vez parecía que estaba todo, era sin preparar, que estaba espontáneo, pero en realidad no, estaba todo preparado y ensayado. Entonces se convirtió la playa en una fiesta. Pero hubo gente que se sumó. Sí, hubo gente que se sumó porque, claro, estás en la playa, no entran tranquilamente con tu hamaca o con tu bocadillo, y de repente suena la música a toda leche, hablando mal y perdón, y que de repente ves como la gente se anima a bailar, dices, tú no sabes lo que está pasando, pero dices, yo también quiero. Y entonces, como una coreografía muy sencilla y que todo el mundo podría hacerla, la gente se empezó a unir. Y al final nos tiramos todos al agua, que bote Lanzarote, etcétera. O sea, fue una fiesta en la playa. O sea, que fue un subidón, subidón. ¿En qué te inspiraste para hacer un flashmob aquí en Lanzarote que no era conocido? Yo esta palabra nunca la había oído. Y de hecho, queridísimos oyentes, yo fui la protagonista de ese flashmob, Patty Roth. Y yo estoy orgullosa y encantadísima de estar contigo cuando me ofreciste el papel de ser la protagonista. ¿En qué te inspiraste para hacer este flashmob que tanto éxito dio y estamos todavía en YouTube con un montón de aceptación de mucha gente que nos ve? Básicamente las playas. Porque yo cuando vi las playas digo, esto aquí se puede liar una tangana bonita y que todo el mundo se divierta y que pase a conocer pues la Playa Blanca, ¿no? Entonces hablé también con el ayuntamiento porque mi idea era hacer un videoclip que fuera algo profesional. Contábamos con una productora de Girona también, unos amigos míos. Y que de paso diera a conocer la playa pues a la gente, o sea, utilizarlo como promoción también del municipio, ¿no? Entonces, eso fue por un lado una de las cosas que me motivó. Digo, aquí tenemos que hacer una fiesta a lo grande y mucho baile y mucha música y mucho de todo. Y después, por otro lado, también la gente, que cuando yo ya llegué aquí me sentí muy arropada por un grupo de gente que, pues, que venía conmigo a mis clases o que poquito a poco pues quería ir conociendo más de las clases de aerodance o de las clases de danza para niños. Y entonces, pues, dije, vamos a hacer algo con esta gente tan maja que me ha recibido tan bien aquí en Playa Blanca. Entonces, eso fue lo que hicimos. ¿Y aquella canción por qué la elegiste? ¿Había algo especial o tenías un montón de ellas y dijiste, esta es la que va a pegar? Bueno, esta es una canción que da mucho juego. Aparte que es ya el videoclip en sí de los El Enfeyo es algo muy desenfadado, muy alocado, muy fiestero. Y es una canción de esas que yo creo que cuando pasen los años todo el mundo la escuche, siempre va a revivir. Bueno, va a ser un hit, yo creo, de por mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creí que era la más adecuada para hacer una fiesta en la playa, ¿no? Y te felicito porque fue una fiesta a lo grande, todo el mundo, la motivación. ¿En qué te queda de lo bonito de la gente cuando viste a toda esa gente vivir, gozar y esa energía tan bonita en el flash mob? Básicamente las sonrisas, que me acuerdo de que todo el mundo estaba sonriente, todo el mundo estaba alegre. Hicimos dos pases, uno por la mañana y el otro por la tarde, entonces la gente ya aprovechó y se quedó todo el día seguido en la playa. Entonces, ven aquí, ven a tomar una Coca-Cola con nosotros aquí en las toallas de mi familia. Entonces, claro, estaba la gente con su familia ahí propia, pues estábamos como invadiendo la playa y se convirtió como si estuviéramos en una fiesta allí. Entonces, las sonrisas de la gente, todo el mundo con la cara de satisfacción de qué guay, nos lo hemos pasado. Eso no se me va a olvidar en la vida, pero en la vida. ¿Habrá más? Hombre, siempre se tiene que dejar una puerta abierta, sí. A mí, yo tengo ganas de montar algo, pero la verdad es que como ese quedó tan bien y tan perfecto, es como dices, vale, lo próximo que tengamos que hacer tiene que ser como dos veces más sonado todavía. No puedo hacer algo que esté, o no podemos hacer algo que esté en inferioridad de esa calidad que salió allí, porque la gente básicamente puso su corazón. Y lo importante, que estaban gente de todas las edades. Ya te digo, desde niños de 3 años hasta gente de, yo qué sé, Marimar. ¿Cuánto podía tener la persona más mayor participando? Yo creo que sería yo la más mayor, ¿no? 40 y tantos. No. Había más gente porque había abuelas de niños y... Sí, era una edad entre niños pequeñitos que empezaban a caminar, desde 2 añitos hasta por lo menos sus 70 y algo de edad. ¿Qué te costó tanto los ensayos? ¿La gente participó desinteresadamente? ¿Hubo la colaboración? ¿No te costó tanto en ensayar, en preparar este flasmo tan bonito? Bueno, el primer ensayo no vino nadie, y siempre me voy a acordar porque no habíamos hecho suficiente promoción o no sé, o la gente no conocía el concepto flash mob. Entonces los primeros carteles estaban hechos en vamos a preparar un flash mob, apúntate, con mi dirección de Facebook y con mi teléfono. Y el ensayo es el día tal, a tal hora. Pero ¿qué pasó? Que no vino nadie, supongo porque la gente no conocía el concepto de flash mob. ¿Qué es eso? Entonces cambiamos los carteles y pusimos vamos a grabar un videoclip en Playa Blanca. Si quieres participar, vente el día que sea al Rubimar y vamos a hacer el primer ensayo. Y a partir de aquí sí que empezó la gente a contactar conmigo, a decirme yo quiero participar, yo quiero tal, yo quiero cual. Entonces, en ese segundo ensayo, porque el primero en realidad no se hizo, de repente nos juntamos 50 personas ahí en el ensayo y fíjate en mi cara de asombro, bueno, tú también estabas, que es como, no me lo puedo creer. Y sí, fue así como empezó todo. Oye, Marimar, ¿sabes lo que me estaba preguntando yo? Que con este, hace un par de años o así, ¿no? En televisión había un programa que se llamaba Fama. ¿Tú crees que habrá ayudado a concienciar a los jóvenes para practicar deportes, pero sobre todo el tema de la danza? ¿Cómo crees que respondería tu invitada? Mi invitada a ser profesional en esta categoría de aerodance y de aerotono lo tiene súper fácil. Es una buena profesional y esto se le da bastante bien. A ver, yo los programas estos de baile que siempre han salido, soy un poquito reticente y si te soy sincera. ¿Por qué? Porque me gustan, pero como siempre se les mezcla el punto este de morboso, de convertirlo en un programa más Gran Hermano que de baile, entonces es allí donde yo creo que se pierde la esencia. Hay mucho joven y chica joven que sienten pasión por el baile, y que pueden aprender, y hay grandes academias donde pueden aprender. Y a veces uno se ilusiona que un programa así, a la hora de participar, es como el todo, es el sueño de su vida, y después llegas allí y te encuentras con una experiencia que ya quieres saber más de tu vida personal o lo que sea, y ahí se bloquea un poco. A mí personalmente esos programas no me han inspirado nunca a hacer ningún tipo de cosa así extraordinaria, porque yo creo mucho en la esencia y en la pasión que uno siente por el baile, y en eso no hace falta ser un gran bailarín para poder dar los pasos ya. ¿Pero no crees que a lo mejor ha revitalizado, puesto de moda, ha sido un llamamiento para que muchos jóvenes entrasen en las academias de baile? ¿Algo habrá ayudado este programa? Sí, sí, por supuesto, está claro. Sí, sí, porque claro, lo que se ve en la tele no deja de ser cosas que uno quiere hacer o uno quiere imitar. Esto, por supuesto. Yo quería decirte, Yolanda, y qué pena este ruidito aquí, pero que si una cosa, anécdotas bonitas y feas. Por ejemplo, la anécdota que te quedaría en tus clases de alguna persona, cuéntanos una cosa simpática que te haya ocurrido con alguna persona así. Bueno, en todas las clases, más que nada, y no me gusta presumir, pero suceden cosas simpáticas. Siempre hay la chica que está intentando aguantar el ejercicio, pero que en real no puede más, y que cuando ya termina el ejercicio suelta una frase graciosísima, que esa frase pues nos hace que todas nos riamos y nos lo pasemos genial, ¿no? Cada clase procuramos que sea algo divertido, que la gente no venga allí a reventar la camiseta y a decir, madre mía, qué tortura, ¿no? Siempre hay anécdotas buenas, siempre hay anécdotas graciosas, y de hecho estoy pensando incluso en hacer un librito, una libreta de la frase de la semana, porque es que yo creo que se sacaría mucho partido, ¿eh? Que tiene bastante anécdota. En las clases que suelen haber más chicas o chicos, la modalidad que tú tienes, aerodán y aerotono, es para todo tipo, tanto chico como chica y de cualquier edad. ¿Qué te suelen ir a las clases? ¿Más mujeres, más hombres o cómo? Sin duda alguna, más chicas que chicos. Yo creo que los chicos no se atreven, así de claro. ¿Será porque hay muchas mujeres? Pues, ¿timidez? Mira, yo creo que ese factor influye, pero lo que más influye es el que va, yo no tengo coordinación, que va, yo no sé seguir el ritmo, yo soy muy patoso, yo no sé qué. Yo digo, bueno, en general, tú ven un día, lo pruebas y ya está. Todo el mundo tiene que venir a probar una primera vez. Además, las clases de aerotono no tienes que tener ritmo para nada. Nadie tiene que saber bailar para venir a ninguna de mis clases. Eso es responsabilidad mía en la de Zumba y en la de aerodance, de enseñar a tener esa coordinación. Pero viene poquito a poquito, porque las coreografías son, tú sabes, a mí me gusta hacer cosas fáciles para que la gente venga, se sienta a gusto, sude, que es lo importante, y se vaya a su casa diciendo, hoy me he ganado la cena. ¿Sabes? Eso es lo más importante. Oye, creo, Marimar, que entonces no ayudó mucho lo de fama. Tendría que estar lleno de chicos, ¿eh? Sí. Y faltan, ¿eh? Faltan chicos. En la clase de nuestra queridísima Yolanda Fernández tiene que ser también chicos que se animen. Desde aquí, hago un llamamiento a que no se corten, que vengan a las clases, por lo menos la primera clase, que es gratuita, probar un poco, porque tiene todo tipo. Si quiere avanzar o clase más tranquila, ella da toda clase de así para todo tipo de personas. Yolanda, ahora cuéntame la anécdota que te más te entristecido, te ha dado pena, de a cualquier persona que ya ha hecho algo y dice, ¡ay, qué triste! ¿Por qué te vas? ¿O por qué? A ver, cuéntanos alguna anécdota. No, lo que más pena me ha dado es cuando, por cuestiones de trabajo, de lo que sea, he tenido que cambiar de lugar donde estaba dando las clases, ¿no? Ese día da una pena que es brutal, porque una al final se encariña con sus alumnas y las alumnas unas de otras, ¿no? Incluso, pues bueno, aunque no te caiga perfectamente la profesora, sí que al final, si vas a una serie de clases a la semana, se coge ahí un vínculo que después dices, bueno, la chica me cae mal, por ejemplo, pero si ya no va a venir, jolín, ya me había acostumbrado a ella, entonces siempre da un poquito de pena. Pero a mí lo que más me ha entristecido es cuando he tenido que cambiar para ir a dar clases a otro lugar y he tenido que, entre comillas, abandonarlas, ¿no? Porque, bueno, pero a todas las llevo en el corazón siempre. Pues, queridísima Yolanda Fernández, ha sido un placer de estar aquí contigo en la entrevista. Me ha pasado muy poco corto el tiempo, se me ha pasado rápido. Es un placer, te quiero mucho. Y yo quiero ahora que me digas en un futuro tu proyecto. ¿Qué ilusión? ¿Qué te falta por pedir? ¿Qué te falta por hacer? A ver, aquí tienen los micrófonos y dirlo, lo que quieras. Eso, que se ponga caliente la cosa. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás tramando? Tramando, exactamente. Bueno, ahora ya lo que estoy pensando, ese proyecto que me gustaría, como tú dices, hacer a corto o a largo plazo, es formar una escuela de formación de monitores. Entonces yo, pues que, claro, yo me voy a hacer ya bastante mayor dentro de poquito. Eres muy joven, que no. De momento tenemos mucha energía, gracias a Dios, toco madera. Pero sí que es verdad que me gustaría que sobre todo la generación jovencita que tengo y también pues alguna de mis alumnas de Aerodance, que ya sabes que vienen tú de todas las edades, pues que ellas se animen y digan, yo quiero ser profesora, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, pues yo que pueda montar unos cursos de formación para que estas personas pues puedan venir y formarse y sacarse un título homologado, pero eso poquito, con tiempo, despacito, no hay prisa. Oye, Marimar, la vida es un suspiro, ¿te das cuenta? Nos queda, tenemos tan solo 15 años, sobre todo, digo, las personas que se dedican tanto al deporte como a la expresión corporal, ¿se puede llamar también esto expresión corporal? Pero, ¿qué pasa? Que esto es como, yo no te veo para nada, la veo guapísima. ¿Por qué dices tú que te sientes mayor? ¿No es una cifra que la sociedad te va inculcando ahí? Ya tienes 40 y pico, yo estoy en lo mejor de la vida, tú, ¿no? Yo tengo 20 y pico años y mi Yolanda tiene 10 y algo. ¿Qué pasa, que los profesores caducan o qué? No, no es eso, pero a mí me gusta dar unas clases dándolo todo. Yo, de hecho, si no, no me voy a dormir tranquila a mi casa, si no me voy diciendo, hoy he estado al 100%, yo me exijo a mí misma estar al 100%, porque creo que mis alumnos lo merecen y porque creo que la energía que una transmite si estás al 100% es muy distinta, porque date cuenta que mucha gente también va al gimnasio o va a una escuela de baile o de lo que sea para desconectar de sus problemas diarios. Entonces, el estar al 100% es a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de todo. Entonces, seamos realistas, no puede estar al 100% ahora que tengo 35 años. ¿Cómo? Dentro de 15 años, que bueno, que todos tenemos una máquina que es el cuerpo y que también el cuerpo llega un momento, pero es ley de vida. Yo para nada me siento mayor, yo soy la primera niña, la más niña que hay en todas mis clases. Queridísimos oyentes, 98.9, aquí nuestra queridísima Yolanda, doy fe de ello, que es, lo da todo, 100%, todo, cañera, 100%. Y yo digo, ¿cómo aguanta tanto después una clase, otra clase, otra clase? ¿Cómo tienes tanta energía? ¿Cómo eres tan cañera, Yolanda? ¿Cómo? Más que los alumnos son los que me dais la energía. Es la gente cuando viene y yo veo que cada uno tiene un trabajo de sus 8 horas y que viene, aún está reventado. Mucha gente trabaja en la hostelería y están pues cansados de todo el día, pero aún así vienen. Y sobre todo en invierno, vienen, aunque sea oscuro, no pasa nada. Eso a mí me da un subidón tremendo. Entonces yo ya me convierto y me vuelvo la más loca de la fiesta. Qué bueno, qué lindo, qué rico, qué entrevista más guapa, qué entrevista más buena. Yolanda, ¿dónde te podemos localizar a ti? Si alguien está interesado en esta entrevista que hemos dado ahora para todos nuestros queridísimos oyentes, para estar en contacto con Yolanda, ¿cómo lo haríamos, Yolanda, ponernos en contacto contigo? O directamente vienen a buscarme al hotel donde estoy, donde tengo el estudio, que es el Hotel Sun Tropical Island. Entonces, aquí pueden pedir información en recepción, incluso le darán mi número de teléfono de contacto o mi email, lo que haga falta. Y si no, en mi página de Facebook, que es Yolanda Flashmob Playa Blanca. O sea, que todo aquellos oyentes que le interese de la entrevista y quiere saber cómo es la clase tuya, aquí en el municipio de Yaiza, Playa Blanca. Yolanda, aquí terminamos nuestra entrevista, queridísima entrevista. Te quiero mucho, eres una grandísima persona, porque antes eres... Te quiero mucho. Yo más. Y entonces quiero dedicarte estos micrófonos y al oyente, si te queda alguna cosa que decir, alguna pincelada para ti. Sí, sobre todo es daros las gracias a vosotros por esta entrevista que me ha encantado. Es el punto número uno. A ti. Y punto número dos, también dar las gracias de corazón a toda la gente que viene a mis clases, que me sigue, que me manda mensajes de ¡guau, la clase de hoy estuvo muy bien! Y a todo el pueblo de Playa Blanca, el municipio de Yaiza, porque la verdad es que tengo muchas cosas y voy a tener siempre toda la vida muchas cosas que agradecerles. Y que hagan mucho deporte. ¡Toma ya! Y deporte sano. Y deporte al máximo. Cañera, como mi Yolanda. Yolanda, un placer, un orgullo de tenerte aquí contigo. Gracias a Dejan y a Yolanda por estar conmigo en esta entrevista. Muchísimas gracias a los dos. Y ahora sí, con máximo de tiempo, que tenemos poquísimo, quiero decirle a todos nuestros queridísimos oyentes que espero que este programa le hayan gustado. Y se lo quiero dedicar a Adrián, el de la heladería Gelato, que te quiero mucho, mucho, mucho. Y yo te quiero más a ti que tú a mí. Y a mi Silvia, mucho ánimo y mucha fuerza. A mi Kimberly, que no voy a cantar la canción porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, a Manoli, a todas las chicas de la perfumería, a José el taxista, a su hija Yanira y a Yeray, y a las tres ángeles de Charlie, Rosa, Nani y Ruth. Un beso para todos, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes. Espera, porque falta una dedicatoria especial al señor del martillo. Probablemente nuestros oyentes hayan escuchado a lo largo de la entrevista a alguien martillando, que están trabajando en una obra, pero vamos a dedicar al señor del martillo también. Yo trataré de quitar todo este sonido. No para este señor de que empezamos. Dedícale algo. Yo a este señor de martillo que está martillando, ¿qué vamos a hacer? Nos ha dado la entrevista un poquito por otro lado que no quiero decir a los nuestros queridísimos oyentes. Pero vamos a intentar a nuestro director Miguel a ver si puede quitar este sonido. Queridísimos oyentes, un día más, estoy contenta y feliz con la radio. La radio me encanta, el oyente me escucha y eso es lo más importante. Para todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la semana que viene.